56 mujeres que murieron en manos de sus parejas, quienes decían que las amaban. Una de ellas fue Ginny Sandoval, en la población San Antonio. Nosotros sabemos que el amor no mata, no humilla ni maltrata. La violencia machista se expresa de diferentes formas, como acoso callejero, como infanticidios, como violencia económica, como maltrato psicológico y abusos de poder. También sabemos que la violencia machista se conjuga con nuestra clase social, con el color de nuestra piel y nuestras raíces indígenas para golpearnos más fuerte. La violencia machista es estructural y sistemática, lo que significa que nos golpea en todas nuestras esferas de vida, en lo privado y en lo público, en lo económico y en lo político, en lo social y en lo cotidiano. Y todas las violencias son respaldadas, perpetuadas y potenciadas por el Estado, su gobierno de turno y sus instituciones y organismos. Esto es sostenido por el sistema económico neoliberal y capitalista que se ha potenciado históricamente con el patriarcado. Ahora, compañeras y compañeros, Paula Alderete leeré un poema retratando esta intencionalidad de la violencia machista. No queremos más Nachito, Daniel, Valentín, más Javier Asneira, Sofía. No queremos más Ginny Sandoval Reyes, Jimena Cortés, Erika Hagan. Y sabemos que nuestra fuerza radica en nuestra articulación entre nosotras y también con otras organizaciones y movimientos sociales para gritar juntas, ni una menos ni una muerta más, a conquistar nuestros derechos y demandas por nuestras muertas, toda una vida de lucha, por nuestras vivas, revolución feminista. ¡Bien, y Valentín! ¡Soñemos la lucha! ¡Chautas hasta el fin! ¡Ginny, Nachito, Daniel y Valentín! ¡Daremos la lucha justo hasta el fin! ¡Nachito, Daniel y Valentín! ¡Daremos la lucha juntas hasta el fin! El que nos salta es patriarcal. ¡Que va a vencer! El grupo Masala se encuentra por ahí.